Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. Aquí, como todos los jueves, siempre tratando de llevarles a todos a ustedes, pues los comentarios, las entrevistas que nos puedan interesar, sobre todo a aquellas personas interesadas en hacer nuevas construcciones sociales, nuevas redes, nuevas relaciones para mejorar este mundo. Mi nombre es Liliana León Zúñiga y en los controles esta vez vamos a tener a Ricardo Escalante. Él nos va a apoyar siempre con las cuñas, con las canciones. Y para nosotros es un gusto también tener hoy a tres personas invitadas al programa. Queremos hablar hoy sobre la participación ciudadana en muchas luchas, porque es un tema que a veces no se entiende por parte de muchas personas qué significa esto de la participación ciudadana y por qué es necesaria la participación. Para ello vamos a conversar con Katia Castro. Ella es cantautora, ella es luchadora y ha llamado aquí al programa en algunas ocasiones comentando bastantes cosas sobre las luchas sociales. Bienvenida Katia Castro a nuestro programa, estamos en el proceso de saludos. Muchísimas gracias Lili, un gusto estar en este programa Vida Cotidiana y alrededor de un ambiente tan bonito como es este proyecto, este programa de Voces Nuestras, que es tan maravilloso. Hemos tenido la maravillosa experiencia de escuchar audios que nos aventajan mucho a las personas con discapacidad, en el caso mío una discapacidad visual, y ya conocemos Río Arriba, la novela, sí, las historias de las mujeres, de luchadoras en el Congreso de Mujeres con Discapacidad. El año pasado tuvimos la experiencia de contar con ustedes y hoy estar aquí con los dos compañeros que van a conversar también. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Katia, por estar aquí presente. Y también tenemos a nuestro lado a don Omar Contreras. Bienvenido, don Omar. Buenas tardes, muchas gracias, doña Liliana. Le agradezco en forma personal y en forma de... Voy a tomarme el derecho de todo el pueblo de Costa Rica venir a esta entrevista. Estamos muy agradecidos porque... estamos en una forma continua en lucha para ver si podemos hacer algo por nuestro querido territorio. Muchas gracias. Sí, gracias a usted, don Omar, porque él es del Comité Patriótico de San Juan de Tibás. Y todos aquí presentes son de comités patrióticos. Tenemos aquí a Hilda también, Hilda Fallas Zúñiga, de Desamparados, del Comité Patriótico Nacional. Bienvenida, Hilda, a nuestro programa Vida Cotidiana. Gracias. Buenas tardes. Soy Hilda Falla Zúñiga. Yo soy del Comité Patriótico Nacional y una ama de casa que vivo luchando por una lucha por social, por todo lo que nos está pasando en este país tan querido. Tan querido para Hilda y para todos nosotros. Ella misma lo dijo, es una ama de casa, porque en los comités patrióticos de cada cantón o el Comité Patriótico Nacional, ahí se integra a las personas que quieren trabajar por el país y por las luchas. Con Katia vamos a empezar, porque Katia ha estado, Katia y don Omar y también doña Hilda participaron en... hace tres meses, estamos recordando, en la marcha esta famosa para defender a la Caja Costarricense del Seguro Social, en defensa de la seguridad social. Eso fue un 8 de noviembre y luego la siguiente marcha un 14 de noviembre. Da la casualidad de que ellos estaban participando. Y bueno, como sabemos, en esta marcha, en la primera marcha, muchos manifestantes fueron golpeados, entre ellos doña Hilda, que está aquí presente, y don Omar. Ellos estaban defendiendo algo y ahora que se habla tanto de la Caja Costarricense del Seguro Social, de los médicos y todo, pues queríamos traerlos aquí para que conversáramos por qué ellos se integran a esta defensa de la seguridad social. Entonces, Katia, empecemos por vos, que han estado en la lucha. Sí, claro, el tema de la seguridad social nos corresponde preocuparnos mucho, porque yo consideré desde que me empecé a integrar ya muy de lleno, y el Comité Patriótico lo tomó como uno de los estandartes más apreciados de lucha. Nos interesa tanto que la caja de verdad esté bien y que la gente se informe que en este momento no está muy bien. Muchas veces usamos términos que para algunos son exagerados, pero hemos dicho en plenas manifestaciones que la Caja Costarricense del Seguro Social está en cuidados intensivos, en muchas áreas, en muchísimas áreas. Y si queremos verlo desde el punto económico, es una responsabilidad de gente que puede fácilmente solucionarlo. Gente que nada más es cuestión de que entre en conciencia y empiece a pagar sus deudas con la seguridad social, los morosos de cuello blanco y que llamamos nosotros. Que por cierto, el Comité Patriótico no es solo la del 8 de noviembre y la del 14. Hemos integrado también apoyo a un caballero de lucha que se llama Roberto Mora, el cobrador de la caja. Y le hemos dedicado tiempo a los plantones. Y hemos ido a diferentes empresas. Tal vez el compañero Omar recuerda algunos nombres. Hemos ido respetuosamente, pero con mucha fuerza, con mucha llamada a la conciencia de que esos dineros deben cobrarse. ¿Cómo es posible, Lili, compañeros que escuchan en sus casas, en sus trabajos, que se dé una teletón, que nos llamen a la conciencia, que nos toquen la sensibilidad humana, que nos presenten casos que dan ganas de verdad de llorar? Que nadie quiere para nuestros familiares y amigos casos de esos, pero están ahí con el fin de recoger fondos, con el fin de mejorar algún punto específico de algún hospital o etcétera. Pero que mientras tanto, y llegan los empresarios a donar, y llegan con aquel orgullo, sacando pecho, aquí traigo, aquí está el cheque, ¿cuántos millones? 2 millones, fulano. Y a la hora de lo que precisa el cobro que es digno, que lo pague el piso de tierra, que lo paga la enfermera, que lo paga el policía, que lo paga usted, que lo pago yo, ellos no pueden pagarlo, Lili. Eso nos ha motivado a meternos de lleno en la lucha de la caja. Y por eso el 8 de noviembre, pues, pese a las consecuencias, ahí estuvimos y ahí seguiremos estando. Gracias, Katia, sí, por digamos, recordatorio de por qué se está en la defensa de la seguridad social. Don Omar, usted fue golpeado. ¿Valió la pena esos golpes? ¿Siente que valió la pena? No creo, ¿verdad? Pero bueno, creo que sí valió la pena. Uh-huh. Porque hay varias palabras, varias frases célebres que expresan el patriotismo. Dice, por ejemplo, lo dijo un señor Kossuth, el patriotismo es la cuna del sacrificio. Por esta razón, bueno, no tiene que esperar uno que le den, que alguien se lo agradezca. Y como dijo Séneca, amamos la patria no porque sea grande, sino porque es nuestra. Y hay otra que dice, un patriota es aquel que le sobra valor para sufrir aún la muerte porque conoce el precio de la libertad. Y recordemos que la salud, ¿verdad? El servicio de la salud nuestra es parte de la libertad. Porque es uno de los, yo le llamo el mejor, el derecho más sagrado del ser humano. Entonces, si a uno tiene que recibir lo que tiene que recibir por defender a su patria, y no como dice don Mario Zamora, creo que es el ministro de que él dice que nosotros provocamos a la policía. Desde que llegaron ellos ya fueron armados y aquel montón de robocots que venían hacia donde nosotros ya venían con intención de pegar. Ahora digo yo, una persona adulta mayor, bueno, en ese momento tenía 66 años, ya ahorita cumplo 67. ¿Cómo es posible que yo me voy a poner a mi edad a provocar a la policía? No lo hice ni cuando estaba en la Universidad de Costa Rica, cuando el TLC, cuando el Alcoa, yo fui a Alcoa. Claro, cuando yo vi aquella repugnancia de la gente, entonces sí tiré piedras, pero yo no provoqué. ¿Pero cuándo fue? En aquel día en Alcoa. Pero esta vez no, ahora mucho menos. Que si en aquel momento yo no me metí con la policía, porque andan bien armados ellos, bien protegidos, menos ahora que ya soy un anciano, ¿verdad? Entonces, pues lo que hice fue yo a decirle, cuando ellos venían, porque había venido un carro, un autobús de la playa de Sámara, donde venían niños, mujeres embarazadas, amas de casa, venían ancianos, más ancianos que yo. Entonces yo, preocupado, porque ellos venían ya dispuestos a batonear a todo el mundo, me adelanté y le dije, señores, yo con un grupo de señores, ¿verdad? Señores, por favor, hay niños, mujeres embarazadas y hay ancianos, ¿verdad? Cuando sentimos, no me dejaron terminar cuando me empezaron a garrotear, y todavía la prueba está en el periódico la Prensa Libre, donde yo estoy caído, un muchacho me está dando la mano para levantarme, diciéndole al policía que no me golpee más, y todavía se ve donde el policía me estaba tirándome una patada que me la pegó en la espalda. Uh-huh. Me rompieron todo el porque ya uno ya estaba un poco, uh-huh, estaba joven y sí, jugaba uno fútbol y lo tiraba por todas partes. Uh-huh. Allá uno está bastante enclenque, ¿verdad? Entonces, esa es, y la compañera Hilda, ella le va a contar ahora, también le dejaron moretones en la espalda. Entonces yo creo que eso no debe ser y, así. Y en el caso de ustedes que han decidido por la participación ciudadana, como que eso no se lo esperan. No lo esperamos, porque si hay algo que dice nuestra Constitución, que nosotros tenemos libertad de expresarnos, libertad de manifestarnos. Incluso aquí hay una donde en el voto de la sala constitucional 3020-2000, ahí dice que el ciudadano tiene derecho incluso de bloquear calles, y que las autoridades respectivas tienen el deber de buscar vías alternas para que el que tiene que transitar por ahí, sea que no pueda transitar, pueda transitar por otras partes, pero dice que nunca se debe aplicar la violencia de parte de la autoridad sin que nosotros hayamos provocado. Es decir, pacíficamente se puede hacer todo, como lo hicimos ayer cuando estábamos con los transgénicos. Ayer estuvimos. Entonces, sí, ayer estuvimos ahí. Entonces, todo lo hacemos en paz, todo lo hacemos sin provocar. Y ayer fue una marcha muy importante, sí, también, la de los transgénicos. Yo no pude asistir porque estaba grabando, pero ustedes sí estuvieron ahí. ¿Cómo estuvo esa marcha? Estuvo estupendo. Estuvo desde la universidad, llegamos a la asamblea, y después de la asamblea nos venimos aquí por la avenida, al salir del mercado, después cogimos la avenida central, salimos a la Plaza de la Cultura, y todo estuvo bien. Viera cómo la gente nos apoyó, la gente nos pedía información. Claro. Katia, especialmente, ¿cómo sintió? Bueno, respecto a lo que Omar cuenta de ayer, fue maravilloso porque fue un momento de informar. Aprovechamos toda la mañana y lo parte de la tarde hasta las 2 de la tarde para informar al comerciante que no sabe que detrás del producto que va a vender podría haber algo no muy agradable, no muy bueno para la salud, de entrar los transgénicos. Pero yo quería recordar algo, ahora que usted, Lili, dijo, no esperamos en la participación ciudadana que se nos agreda ante una actitud que es como un reclamo de justicia, de la forma más diplomática, de la forma más sana, pero a la vez de la forma más enérgica. Nosotros ya vivimos en el que nosotros llamamos el bulevar de las bestias eso, y se agredieron no a dos, a muchas personas, pero hubo tres. El señor Traña, el señor Evans y el señor Bertoni sufrieron diferentes agresiones. El señor Evans tuvo un daño muy grande en la boca, y ellos fueron también agredidos en aquel tiempo por una lucha simple y sencillamente de llamar la atención al Tribunal Supremo de Elecciones. También vivimos la agresión, así que no es primera vez, ya vamos preparados, pero no deseamos que esto se dé. Hacemos el llamado a los gobiernos de que esto ya no debe darse, porque es la única forma de que la gente se informe. Los medios no están ayudando, son muy pocos, y en las calles es como podemos hacerles ver que las cosas no andan como deberían andar. Sí, Katia, muchísimas gracias por recordarnos de que sí, que estamos en un país de derecho, un país que se supone proyecta la imagen de la paz, y no esperamos agresiones en las calles. También Katia y los compañeros han estado participando en diferentes marchas, por ejemplo, en la caminata por evitar que entre el maíz transgénico. Tenemos una canción que ahí Ricardo nos va a ayudar, Ricardo Escalante, a colocarla. Es una canción que para nosotros es un gran honor volverla a colocar, pero esta vez con la autora aquí, cantautora Katia Castro. Ella es la que canta esta canción que ustedes van a escuchar, la compuso, la grabó, y escuchémosla y después la comentamos. ¡Caminemos! Salieron los caminantes por la vida. Llevaban tres objetivos muy importantes. Con rumbo hacia Punta Arenas, ¿quién dijo miedo? Por la pista choriciada, se reclamaba y por las expropiaciones que se hacen allá en las costas, y por si no fuera mucho, también por la minería. Llevaban en sus consignas mucho amor por el ambiente. Cada paso que se daba, uno más se le sumaba. Ay, oh. Somos más positivo y para adelante. Con frío, lluvia y dolores se iba avanzando. Pero en todos los lugares los apoyaron. Y si los medios masivos no la informaron, su lucha hoy es mi lucha. Que quede claro, llegaron los caminantes al portón de aquella mina. Un círculo grande hicieron con velas y con mensajes, abrazos muy solidarios y muy buenas energías. ¡Que viva la Pachamama! ¡Que vivan los caminantes! Caminan por el ambiente y hoy por nuestros maiceros. Revélate ante la idea de ser autodestructivo. ¡Ea! Cotidiana, otro día con la gente. Sí. Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. 30 segundos, corre. Solo 30. Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero, ¿si yo tengo mucho que decir? Bueno, póngale, porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Ese es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Otro día aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias por seguir ahí en sintonía de Radio Actual y de Vida Cotidiana. Esta canción que hemos escuchado es de la cantautora Katia Castro, y además tengo un CD de ella aquí que nos los ha ofrecido. Muchísimas gracias, Katia, con muchas canciones hechas por ella. Aquí hay como 18 canciones, Katia. 19 más El Ambiente Es Mi Vida, que fue incluida al final. Ay, que fue compuesta en el mismo tiempo de Los Caminantes por la Vida, sí. Y todas tienen este contenido de luchas y de... También de amor. Y de amor. Y también de amor, bueno. Y también de agradecimiento al Padre, a Dios, y también consejos para la juventud y liberarse de cadenas, de ataduras, en fin, ahí es de todo. Cantos a los pueblos, Santana, San Rafael... allá en Alajuela, casi cantón, casi nuevo cantón. voy a escuchar el CD del disco que nos acaba de regalar para el programa, y vamos a tratar de estarlo usando en todas las los temas que siempre tratamos acá. Y saludos a Óscar Espinosa, que está en sintonía, que también es un compañero colaborador en las luchas, un cantante con mucha, cantautor con mucha trayectoria, un calufa, y que está en sintonía, porque por ahí hay un temita que luego vamos a hablar. Ay, sí, qué lindo. Sí. También tenemos a, nos trajo don Omar Contreras un libro, Huellas Sin Fin, es confesión de un ex enfermo alcohólico. Él tiene muchas poesías, y yo he querido que Omar nos lea una de estas poesías que trae este libro, porque es en sintonía con esto de el amor a la patria que hay que tener para poder participar. A ver, Omar, si quiere dar el nombre de la poesía y con su voz de poeta. Sí, esta poesía, para aprovechar la coyuntura en que estamos y lo que es nuestro deseo por salvar a Costa Rica de lo que nos están haciendo, yo... Gracias a Dios tuve esta inspiración, y se llama Mi Patria, Herencia Eterna y Sagrada. Y dice así: Costa Rica es mi patria, eterna y sagrada, de paz, esperanza, trabajo y amor. Tierra bendita por siempre amada, por un pueblo que ostenta justicia y honor. Mi patria es herencia, gloriosa nación de mujeres y hombres de nobles ideales que venciendo lograron con sangre y sudor insignes conquistas como héroes inmortales. Pero hoy peligra nuestro legado venerable, que con acciones propias de sórdida maldad al acecho está el grupo de políticos detestables que hacen su tarea como esbirros del capital. Y son los que se decían manos amigas, jurando por la patria que por el pueblo lucharían, pero con ruines acciones y ambiciosa osadía, revelan ya su codicia escondida. Y con tan despreciable corrupción que con subterfugios quieren ocultar, ya no podrán engañar más a este pueblo que se indignó. Por eso, ante la egoísta y perversa acción de canibalismo social, Firme se levanta una sola voz, un pueblo que aborrece la iniquidad y demanda justicia con hondo fervor y fundamenta sus fuerzas en la hermandad de mujeres y hombres con patrio amor que defienden sus derechos y su dignidad. Con la frente en alto y sin dilación, este pueblo que aprecia su libertad lucha tenazmente contra la inicua intención que pretende sus derechos avasallar. Porque la justicia, como la libertad, nace en la conciencia del hombre verdadero. Por eso desde su corazón, con fe en la verdad, defienden lo suyo con estoicismo y de nuevo. Salve, oh pueblo, libre y luchador, que el cielo te ilumine con la luz de la verdad, que siempre ostentes tus derechos con honor y que la sonrisa de tus hijos sea tu noble ideal. Fraternal saludo te brinda ufano mi corazón, que al vínculo patriota se une con probidad, porque así como las estrellas son por su resplandor, los hombres dignos son por el valor de su libertad. Los hombres y mujeres. Eso. Muy bien. Una gran felicitación, don Omar, por esa inspiración. Todo un discurso de un poeta comprometido con nuestra patria, ¿no? Muchas gracias. Omar Contreras es un hombre que, si me lo permites, yo sé que él sabe que es por el cariño que le tengo, un hombre que ha superado momentos de depresión, momentos de caimiento y que está de pie hoy más que nunca. Más bien le ha servido para que el momento oscuro le haya dado más claridad a su vida. Sí, qué bueno, don Omar. Doña Liliana, quiero hacerle una aclaracióncita. Este libro que con mucho amor se lo traje, Huellas sin fin, confesión de un ex enfermo alcohólico, no es de los poemas. Este es del testimonio mío, que yo llegué a ser de esos borrachitos que andan ahí por el Líbano y por el mercado de Borbón tomando alcohol de fricciones, pero gracias a Dios superé eso hace 34 años, no voy a cumplir 35 de haberlo superado. Y aquí es el testimonio. Claro, al final viene una poesía ante la acerba y inicua copa, pero estas poesías posiblemente van a venir en un libro que pienso hacer. Estoy revisando toda mi poesía, que si Dios quiere, pronto espero que salga, pero no sé si va a ser de poesía. Ah, ya, este es su testimonio. Sí, mi testimonio. Ah, bueno, muchísimas gracias. De todas formas, va a ir a nuestro montón de testimonios que tenemos, porque el programa se presta mucho para que la gente nos llame, nos dé sus testimonios. Y por cierto, que la persona que quiera llamar puede ganarse, con los que llamen, vamos a rifar un disco de Río Arriba. Vieras qué lindo. Y un libro de criminalidad y discurso en Costa Rica con unos almanaques de la Hora de los Movimientos Sociales. Así que tenemos un disco y un libro de criminalidad y discurso en Costa Rica. 22-22-23-23. Ella es mi colaboradora aquí, se sabe el número de teléfono de Radio Actual. Llame, porque es para aprovechar este conocimiento y la radionovela que se escuchó aquí el año pasado de Río Arriba, que tenía que ver con cambio climático. Ajá. Ahí tenemos la primera llamada. Hola, ¿con quién estamos hablando? ¿Aló? Hola. No está entrando. Ah, sí, se cortó. Ya casi, 22-22-23-23. Río arriba hablan en algunas partes del trueque. A mí me encantó. Sí, sí, sí. Habla muchas cosas que coinciden con mi pensamiento. Sí. Eso es lo bueno de Río Arriba, se identifica mucho con las situaciones reales de que vive la población, y más ahora en esta época, bueno, que estamos en sequía, va a durar un poquito de tiempo. Bueno, ya saben, las personas dan su nombre, su número de teléfono para poderlas llamar y de dónde son, y con mucho gusto estarían participando en la rifa de el disco de Río Arriba y el libro Criminalidad y Discurso en Costa Rica. En un solo paquete vamos a darlo. ¿Es un solo paquete? No, dos. Ah, bueno, dos, oigan, hay dos posibilidades entonces. Bueno, sí. Vamos con, aquí tenemos a doña Hilda también, que ella quiso acompañar a Katia, ella es del Comité Patriótico Nacional, y doña Hilda Fallas vive en Desamparados, es ama de casa, y me encanta que diga soy ama de casa y estoy participando en estas luchas, porque normalmente las mujeres decimos, no tenemos tiempo, que la casa, que esto y que lo otro. Es cierto, tenemos mucho que hacer, pero usted encuentra tiempo para participar. ¿Cómo está, doña Gilda, con bien, esas participaciones? Usted. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En el caso mío, yo vine como tantas otras veces he venido a las manifestaciones. Ese día sí me extrañó tantísimo, tantísimo policía, de esos, bueno, que no se les ve la cara, bien, no se les ve la cara. Digo, aquello como parecía más bien que era como una guerra. Era de calle a calle, bueno, o sea, toda la calle estaba, lo ancho de la calle, completamente cerrado por ellos. Y se venían avanzando y avanzando, y era aquello, aquel golpeteo, las botas, aquello que yo por su instante, yo, al momento como que me entró así, me molestó tanto que yo me paré a la par de los muchachos. Y venían avanzando y avanzando, y cuando llegaron, aún así, uno me quitó, me hizo un lado. Bueno, y me quitó. Y entonces yo me hice un ladito a la acera, ahí calmada. Entonces luego, cuando así ya al rato, empezamos a ver qué era, que se metían y agarraban a un muchacho y decían a pegarle y se lo llevaban de una forma, bueno, tan brutal. Es algo que yo creo que eso yo lo voy a llevar hasta mi muerte. Ese día, la cosa tan horrible que yo vi, que solo en películas había visto yo eso. Y en una oportunidad yo estaba a la orilla de, en la acera no, sino en la calle, en la orilla. Entonces venían como cuatro o cinco policías. Cuando yo los vi que venían, de esos que vienen completamente, que no se les ve la cara, traían a un muchacho. El muchacho venía con sangre. Lo traían entre cuatro, y de feria otro le pegaba. Entonces la reacción mía fue como, qué sé yo, como de que siente uno, tal vez lo que siente una madre o una abuela, porque ya yo soy de 70 años, yo no soy ninguna chiquilla. Entonces yo nada más estiré la mano y les dije, ¿por qué se lo llevan? ¿Por qué se lo llevan? Y la respuesta fue que se vino uno de ellos y me dio en la espalda, que yo en el momento seguramente, porque hey, yo me quedé así, yo lo que hice fue que le dije, me pegaron, y todo el mundo fue que... Y luego cuando se fue, bueno, fuimos a declarar y todo al Ministerio Público y toda la cosa. Me preguntan cómo es la cara, que cómo era. Le digo, no puedo decir cómo era porque ellos están totalmente, se tapan, no puedo decir, ahí no se les ve nada. Uh-huh. Solo sé que fue un policía de esos que les dice todo el mundo, les dice Robocop. No, ay, no, un policía común y corriente, no, yo eso no puedo decir, eso me han dicho, señora Gasiná, otras veces, señora no se meta, cosas así, uh-huh. Pero... los de la agresión fueron ellos. Sí. Bueno, cuando la escucho a ustedes contando su testimonio, Gilda, me pongo a pensar en que muchas veces en los medios de comunicación escritos, sobre todo, dicen que los que están manifestándose en las calles en contra de la corrupción, en contra de los transgénicos, en contra, por la defensa, por ejemplo, de la seguridad social, son... delincuentes, son personas que digamos malas, nos ponen así como los malos de la película, y yo le escucho a usted hablar como la señora que quiere eso, nada más participar y manifestarse en contra de algo. Y no es justo que el premio sea ese, uh-huh. Que un policía agarre una gorra y se la lance a un joven en la oreja para no dejar rastro del daño que le hace. Eso no puede ser, ese no es el premio por ser participativo, uh-huh, en la ciudadanía. Y eso es lo que nos piden generalmente, que participemos, que no seamos solamente una democracia representativa, de esas de que votamos un día, una vez votamos, ¿verdad? Y luego no más aparecemos. Sino porque el cambio lo tenemos que hacer nosotros. El cambio lo hace el pueblo, el ciudadano común y corriente. Nosotros, ¿qué es el cambio que queremos? Que no nos privaticen la caja del Seguro Social, porque a como estamos, en mi caso hay muchísimas veces que yo he tenido que hacerme ciertos exámenes por fuera, porque el seguro no me los brinda. Porque es así, es una realidad. La gente cree y dice, ah, no, aquí no va a pasar, aquí no va a pasar. Nos está pasando y nos está pasando hasta que el día se llegue, que el todo lo privaticen. Sí, y hablando de privatizar, en este trimestre se supone que la Universidad de Costa Rica va a dejar de participar con su programa país, que es el programa de atención integral de salud. ¿Y por qué se le debe? La Caja Costarricense le debe a la universidad muchos millones de colones, entonces no puede participar con este programa. La universidad está negociando con la Caja de que se le pague la deuda. Y dice la directora de la Caja que, bueno, que le den tiempo para pagar, pero que si la universidad no puede atender los CEBAIS, que son los CEBAIS del cantón de Montes de Oca, de La Unión y de Curridabat, que son 45 EBAIS que van a quedar sin este programa de atención integral que ha ofrecido o administrado la Universidad de Costa Rica, que entonces, pues, si la universidad no puede, que vence ahora el 31 de marzo, la propuesta de que paguen o se retiran, entonces dice la señora que entonces va a tener que contratar una empresa privada. Entonces yo digo, ¿cómo es eso? La Universidad de Costa Rica a una empresa privada, ¿cuál es la diferencia? A propósito del tema de don Bernal Jiménez y el CNP, ¿verdad? Que va comida ya no de nuestros, no productos de nuestros costarricenses, ya no del CNP, sino que vienen de China para la gente de la Reforma y esas zonas. Y ya estuvimos, Lili, ya estuvimos en manifestaciones en diferentes lugares por este asunto de los 45 EBAIS y los que vengan. Ya estuvimos en La Unión con Ronald y compañeros que se acercan a las reuniones del Comité Patriótico, que si hay tiempo me gustaría dejar un poco claro cómo es que nosotros nos reunimos, cada cuánto, a dónde. Y el número, por supuesto, 2582-2581 para más detalles. ¿Cada cuánto se reúnen? Bueno, nosotros nos reunimos una vez al mes, el último sábado de cada mes. Este toca el 23 de febrero a las 2 de la tarde, siempre en el Centro de Amigos para la Paz, no por casualidad. Centro de Amigos para la Paz está acostado oeste de los tribunales. Ahí hay una callecita sin salida, es muy fácil llegar, pero como les digo, el número mío es para ubicación. Para más detalles, los temas ustedes los ponen en la mesa. ¿Quién dirige? Todos vamos haciendo un esfuerzo por dirigir un día a otro día. El comité de Atillo es un comité, para mí, modelo. El comité de Tibás y, en fin, otros que se van sumando. Queremos despertar a Santana, queremos que se vuelvan a... Ese es el fin del Comité Patriótico Nacional, despertar a los comités patrióticos que hace 5 años estaban latiendo, pero increíblemente. Y entonces, pues es un tema bonito, muy apasionante, muy productivo, hablar de qué es el Comité Patriótico. Que si van católicos, sí van católicos. Que si van de izquierda, sí van de izquierda. Que si van de diversidad, claro que van de diversidad. Que si van... amas de casa, como doña Ida. Que si van amas de casa, pensionados, sindicalistas, gente que tiene su bandera política, sí, vamos. Vamos y conversamos y nos estrechamos las manos y le damos validez a lo que tenemos en común en ese momento sentados ahí. Hay debates, sí, a veces hay debates. Pasamos videos muy interesantes. Hace poco se pasó uno, ¿verdad, compañero? Muy, muy impresionante. Y yo sí los invito a que se unan al Comité Patriótico Nacional y despierten sus comités en cada comunidad, porque la caja, la cuestión ambiental, y otras cosas que vienen en cadena a propósito de que la caja, dice esta señora que va a ver cómo arregla. Pero hágale caso a don Roberto Mora, cobre el dinero, señora. Señora Almaceda, cobre el dinero. Katia, tenemos una llamada, ¿verdad, Ricardo? ¿Tenemos una llamada? Ajá. Adelante. A ver, adelante. ¿Quién nos llama? ¿De dónde? Adelante. ¿Qué? ¿Aló? Hola. Hola, ¿de dónde nos llama? Aló. Aló, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, me habla María Cecilia. Katia, un abrazote. Cantón liberado de ataduras. Sí, San Rafael de la lucha de contra la cementera, Katia, que ganamos esa lucha. Se fue. Sí. Se fue y después me fui yo, pero con mucha honra, ya, muy contenta de conocer gente como ella. María sí. Cecilia Castillo también ha sido. Vamos a ver qué dice María Cecilia. Conoce mucho de las luchas. Sí. Bueno, yo quiero dar testimonio de que también sufrí agresión cuando fuimos en contra del TLC frente al Bolívar de las Bestias, que me agarró un policía del pelo y me botó la botella de agua que yo estaba tomando. Y porque se llevaron a Bertoni esposado y lo metieron en una perrera. Luego, cuando estuve en la marcha de la caja, frente a la caja, un policía me agarró y me dio con el bastón por la espalda y me hizo tirada donde estábamos bailando en círculo frente al el edificio de la caja. Y de esta vez de los transgénicos, Katia, no te pude acompañar porque estaba enferma. Entonces, lamento no haber participado, pero usted sabe, Katia, que siempre nosotros somos compañeras de lucha. Saludos del capitalino, por cierto. Saludos del capitalino, que lo vi ayer. ¿A Gustavo? Sí. Ay, Gustavo. Con guantecitos frente al Parque Central viendo el partido. Ese es otro compañero nuestro. Y Katica, tenemos que seguir en la lucha, aunque estemos, ya no estamos tan juntas como antes, pero siempre vamos a seguir apoyándonos y en la oposición de no la privatización de la caja, porque la salud no tiene precio, y no solo en la caja, está el ICE, está el acueducto, el agua, que se las están robando, y siempre nos cuestionan a nosotros que economicemos el agua, pero que hay que los ricos desperdician el agua, y a nosotros siempre nos amenazan con el memorando del miedo. Y bueno, a mí no me aterroriza, porque yo tengo fotos donde les puedo demostrar de que las participaciones que hemos tenido, los videos de las agresividades que sufrimos cuando a Katia le quebraron el bastón los policías frente al Bolívar de las Bestias, que nosotros tuvimos que proteger a Katia en círculo porque los simios querían agredir a Katia. Imagínense, señores, aunque usted no lo quiera creer, como ellos ven que Katia es así, siempre ellos son salvajes, no respetan nada, a ellos no les importa. Y yo también padezco epilepsia, ¿ve? Y entonces, a nosotros, ¿verdad, Katia? No nos da miedo para nada. Bueno, y eso me alegra mucho, es una lucha sin María fin. Cecilia. Sí. Eso me encanta, estar escuchando mujeres así tan valientes, uh-huh. Doña Gilda, Katia, y ahora usted, María Cecilia, porque la participación de las mujeres es la que está dando como este aliento, esta esperanza de que las cosas realmente se deben hablar, se deben debatir y debemos conseguir propuestas. Aló. Sí. Sí, quiero terminar para decir uh-huh. que, bueno, yo soy agricultora, siembro maíz, frijoles, con mi esposo, sembramos culantro, y por eso yo me opongo a los transgénicos, porque el maíz amarillo lo han prohibido sembrar, ¿ve? Y ese es el maíz más gustoso para comer chorreada, ¿verdad? Que yo ya las probé. Lo más delicioso. Y es el maíz que es mejor para el alimento de los animales, como las gallinas y los cerdos y el ganado. Todo eso le da una fortaleza, una buena alimentación al ganado natural, no esa cochinada de basura. Esos transgénicos es para intoxicarnos, una violación a los derechos humanos. Entonces tenemos que seguir opuestos a que este TLC inconstitucional tiene que salir con los Arias, con todo eso. Estos filibusteros traidores de la patria. Y Katia, ya ganamos el pleito de crucitas y tienen que llamar a cuentas a los Arias, no se lo olvide, tenemos que señalarlos con el dedo que esos fueron los que hicieron el crimen ambiental en crucitas, porque eso es un crimen irreparable, ¿verdad? Uh-huh. Hasta para los propios animalitos que no tienen que comer por ese lado por todo el daño ambiental, y luego la trocha, ¿verdad? Ay, eso no se nos puede olvidar. ¿verdad? Es una lucha sin fin, Ceci. Katia, yo siempre te estoy apoyando y juntas vamos a seguir luchando porque nuestra patria es de todos, y a levantar la bandera de nuestra patria. Cuando me sacó un simio en la corte, cuando yo saqué la bandera de la patria y me dijo que no podía entrar con la bandera de la patria ahí, y le voy a decir, ¿sabe qué me dijo ese simio? Me dice, es que usted tiene prohibido sacar esa bandera aquí. Le digo, mire, señor, si esto fuera una K-47, usted ni siquiera me ofende de esa manera. Le digo, por si quiere me mata, pero me pone la bandera en el ataúd, entiéndese. La cosa es que no dejé que el tipo me quitara la bandera de nuestra patria. ¿Entiende? Muchas gracias y adelante, Katia. Y adelante con ese programote que me gusta mucho. Gracias, muchachita. Gracias, María Cecilia. Bueno, esta llamada me ha reconfortado mucho de ver esa energía y esas ganas de defender la patria. Sí. Muchas gracias, María Cecilia, y a toda la gente que nos escucha. Y muchas gracias por estar siempre ahí. Estamos hablando de participación ciudadana. Y ahora tenemos otra llamadita. Bueno, buenas tardes. ¿Quién habla por ahí? ¿Quién está? Volumen alto. 22-22-23-23, Vida Cotidiana. Vida Cotidiana. Tenemos un CD para regalarle y unas cosas muy lindas. Sí. Para usted. Tenemos ya una llamada, otra llamada más, y se llevan el libro. Ya doña María Cecilia se lleva arriba, ¿verdad? Qué linda, la vas que a escuchar. Fue la primera. Retírela ahí en recepción, ¿verdad? Ajá, ¿sí? Aquí mismo. Uh-huh. Arriba con un calendario de voces nuestras de la hora de los movimientos sociales. Y luego tenemos aquí dos llamadas más, ¿ok? Bueno, ahorita les decimos quién es el próximo ganador. Ahora vamos a escuchar una canción también muy que nos da mucho mensaje, y esta canción es de Óscar Espinosa. Óscar Espinosa también le canta a nuestro ambiente, a nuestra patria. Monólogo a la luna. A continuación, Eduardo Galeano nos presenta ¿Qué pasó un día como hoy? En 1899, las calles de Río de Janeiro enloquecieron bailando la música que inauguró la historia del carnaval carioca. El himno de esa gozadera se llamaba El Abrealas y era un machiche, nombre nuevo de una música nueva inventada en Río para burlarse de las rígidas danzas de salón. La autora era Chiquinha Gonzaga, compositora desde la infancia. A los 16 años, sus padres la habían casado, y a los 20 el marido la obligó a elegir entre la música y el hogar. No entiendo la vida sin música, dijo ella, y se fue de la casa. Entonces su padre proclamó que la honra familiar había sido mancillada y denunció que Chiquinha había heredado de alguna abuela negra esa tendencia a la perdición, y la declaró muerta y prohibió que en su hogar se mencionara el nombre de la descarriada.

y el libro, y a María Cecilia Castillo también, que han ganado un CD y un libro que lo pueden pasar a recoger, si Dios lo permite, la próxima semana. Y a doña Gloria Francis de Limón, porque está tan lejos, le vamos a mandar el libro, el paquetito. Muchas gracias por haber llamado. Y bueno, muchas gracias a ustedes, Katia, gracias por haber estado en este programa. Una Katia famosa porque está en todas las luchas. Tratamos. Uh-huh. Y es una lucha sin fin. No, con fin. Tenemos que llegar a un fin. Pero un fin bueno. Es sin fin porque unos estamos en una, otros en otra. Pero yo digo en la canción Caminantes por la Vida, su lucha hoy es mi lucha. Tenga siempre en cuenta eso. Lleves eso en su corazón y en su mente. Ajá. Hoy estamos aquí por una cosa, mañana por otra que a usted le sirve, que me sirve a mí, en fin. Bueno, muchísimas gracias, Katia, por haber estado en nuestro programa, don Omar. Bueno, yo le agradezco, doña Liliana, y como despedida quiero dejarle un breve mensaje a todo aquel costarricense, a toda aquella persona que quiera defender nuestra patria, que esté interesada. Más en general a los del Comité Patriótico, a las gentes patriotas, y dice así el mensaje que les quiero decir: sin duda hay mucho por hacer y el camino de un patriota es largo y difícil de recorrer, pero el valor y el esfuerzo que concibe su corazón lo hace comprender que aunque el patriotismo es la cuna del sacrificio, es menester someterse a este para llegar a morar bajo el radiante sol de justicia y libertad. Qué gracias. Lindo final. No. Muchas gracias, don Omar. Doña Hilda, ya nos despedimos. Bueno, hasta luego. Y nada más quiero decirles que sigan el ejemplo de nosotras. Que sigan el ejemplo. En el caso mío, que siempre estoy presente y no, miedo no me da, porque la verdad estoy defendiendo mi patria y lo que yo creo, así es que miedo no me da. Si me pasa algo, con gusto, recibo lo que sea. Que no le pase nada, y por eso colectivamente podemos salir adelante. Muchas gracias a ustedes también por haber estado en nuestra sintonía. Recuerden, nos escuchamos el próximo 14 de febrero, nos tocó una fecha muy linda y vamos a tener un tema buenísimo, economía feminista. Así que los esperamos el próximo jueves. Les saludó Liliana León Zúñiga en los controles, Ricardo Escalante. Gracias por los controles y a ustedes por su sintonía. Hasta la próxima. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.